Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, estamos en la barricada de hoy día con Antonio Vargas. No sé si le suena el nombre, pero si es que no, él fue secretario ejecutivo. Presidente, mira, primero secretario general, luego fiscal general y después presidente de la asociación. De la asociación de periodistas de La Paz. De la asociación de periodistas de La Paz. Una se confunde, ¿no? Porque los periodistas están divididos. Hay un sindicato pro gobierno, hay una federación que no sabemos muy bien dónde está ubicada, y luego están los dueños de los medios. Entonces, él es el que estaba a cargo de la Federación de Periodistas. No, de la asociación. Ah, perdón, de la Asociación de Periodistas. ¿Quiénes pertenecen a esa asociación? Muy buena pregunta. Fíjate, los periodistas estamos divididos en Bolivia de la siguiente manera. Está la Asociación Nacional de la Prensa, que aglutina a los propietarios de todos los medios impresos en nuestro país. Están las federaciones departamentales congregadas en una confederación nacional. Que tiene un carácter más sindical. Exactamente, sindical, y aglutina a los trabajadores de los medios de comunicación. Y están las asociaciones, 9 en total, agregadas en una Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, de donde forma parte la Asociación de Periodistas de La Paz, que congrega a todas aquellas personas que son tituladas. Vale decir, es un ente colegiado. Como un colegio de comunicadores sociales, como un colegio profesional. Exactamente, eso ya, es. Como un colegio profesional. Ya saben ustedes, en Bolivia, no sé, el trampolín político es mayúsculo, ¿no? Todos parece que hacemos salto en la piscina, salto de estos saltos de triple voltereta o de doble voltereta. Para Antonio Vargas, la asociación ha sido su trampolín hacia la política. ¿Te parece ético? ¿Te parece justo? ¿Te parece correcto? Hoy es candidato a senador suplente, ¿verdad? A senador soy candidato a la segunda senaturía. Ah, ya, segunda senaturía por el Departamento de La Paz, por el Movimiento Sin Miedo. Así ¿Te es. Parece legítimo? ¿Te parece ético? ¿Te parece incluso conceptualmente lógico una asociación, usar una asociación como trampolín? Bueno, en primer lugar, yo no he usado la Asociación de Periodistas de La Paz como trampolín. Yo ya tenía una vida pública antes de formar parte de la dirigencia de los periodistas. A ver, pero no eras militante del MCM. Y no soy. Ahora estoy en calidad por eso, de invitado. Vamos a ir a esa segunda parte, ¿no? O sea, mientras los partidos van al mercado a comprar candidatos, los candidatos usan sus asociaciones, sus gremios, sus madres, sus padres, sus familias, sus apellidos como trampolín. Es algo bastante grave. Yo creo que no, ¿es más usar María, como trampolín, María, Antonio? No, porque fíjate, la defensa de los derechos humanos y en este caso la defensa de la libertad de expresión que he hecho durante todo ese tiempo no puede ser un trampolín político. Y eso naturalmente no está relacionado con una vocación que pueda tener yo hacia el servicio público. No, Antonio, es que tienes que decirme algo conceptualmente un poquito más interesante. ¿Es un uso? A ver, una pregunta. ¿Usó Sacha Llorenti como trampolín político la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, sí o no? Imagino que sí. Ajá, pero tú estás haciendo exactamente lo mismo. No, cuando le decías a Sacha Llorenti, y vos, diablos, ¿de dónde sales? Te decía, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz. Tú haces lo mismo con la Asociación significaría, de Periodistas. Significaría que antes de la asociación, entonces, yo no fui nadie, y eso no es cierto. Yo ya fui dirigente universitario. No, ya estuve en espacio público. En la prehistoria de tu vida cuando eres un changuito. No, Antonio. Es que no vamos a... María, ya de docente. Bueno, pero a ver. Que no ha sido en la prehistoria. A ver, es que no, vida, es pues la prehistoria de tu vida. Lo que pasa, Antonio, la pregunta conceptual es esta. No es que si eras conocido o no eres conocido, sino que estás en un gremio, cualquiera sea, porque yo no creo que la Asociación de Periodistas sea el gran gremio. Cualquiera sea el gremio. Y ese gremio tiene un conjunto de contenidos intrínsecos a ese gremio. Ideológicos, prácticos, políticos, etc. Ahora, usar esa palestra para hacerte conocer, para ventilarte en los medios de comunicación, para generar un supuesto discurso y después aparecer como candidato de un partido político, eso es usar ese gremio como trampolín. En primer lugar, no hubo un supuesto discurso, porque si algo tengo yo es la consecuencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. No, pero Antonio, o sea, no, respóndeme a lo que te estoy preguntando. No ha sido un trampolín político. Yo he dejado de ser presidente de la asociación en mayo. A mí me invitan hace 15, 20 días. Bueno, entonces pasemos a otro tema. La política es un medio de subsistencia. ¿Te estás buscando una nueva pega? No, porque yo ya soy docente titular en la Universidad Mayor de San Andrés. O sea, ya ganas tu chairo. Hace 12 años. Ya ganas tu chairo. Por supuesto. Ya ganas tu chairo. Ya, así es. Ya. Entonces, si no estoy desempleado y estoy buscando la política como el mecanismo fabuloso que resolverá todos mis problemas, no es cierto. No es así. Ya. Ahora, de verdad, están invitada la gente, ahora sí, a partir de aquí, a hacer las llamadas que quieran de preguntas, con nombre, con apellido, lugar de donde quieren hacer el comentario o la pregunta, a don Antonio Vargas, candidato a senador por La Paz, por el Movimiento Sin Miedo, ex presidente de la Asociación de Periodistas. Ahora, la otra pregunta sobre la ética, la congruencia y la lógica entre ser candidato a senador, y es una pregunta que te fleché a ti, pero le fleché al gringo González también, que no se ha atrevido todavía a venir, a pesar de haber pactado conmigo una entrevista. Y ser amigos, porque con el gringo, ¿para qué vamos a decir? Somos amigos. Antonio, ¿se puede ser periodista, ser paladín de la ética periodística, como supuestamente has venido siendo como presidente de la asociación, expresidente hoy, y luego pasarte a ser representante de un partido político? Y la pregunta le flechó también a Carlos Mesa, a Cristina Corrales. No, la lista es larga y pecaminosa. En principio, éticamente es correcto cuando tú tienes consecuencia en todas tus acciones y en todos tus pensamientos. Fíjate, tocaste el tema de Gringo González. Yo a través de las redes sociales lo desafié al gringo y le dije, bueno, gringo, tu jefe no debate, ¿y qué tal si debatimos tú y yo? Y hasta ahora no tengo la respuesta, y naturalmente vino esta llamada de atención que le hicieron al gringo y se cayó y bueno, nunca más. Bueno, pero no te aproveches del gringo. No, aquí no, el no interpelado eres tú. Me estoy aprovechando del micrófono para ya, el interpelado aquí. Eres bien. Tú. ¿No ahora es mira, coherente o es coherente, coherente ser periodista es un día absolutamente y ser coherente. Representante de un partido político al día siguiente? Absolutamente coherente. Mira. ¿Por qué? ¿Cuál es la coherencia? En primer lugar, yo no soy militante del Movimiento Sin Miedo si no estoy en calidad de invitado. Es como para que te huasquen los del Movimiento Sin Miedo. ¿Por qué todos están devaluados los militantes? ¿Para qué los militantes de un partido político son militantes si los partidos políticos tienen que irse a buscar oportunistas de turno? A ver, yo creo, en primer lugar, no soy un oportunista porque ya había tenido sugerencias de algunas otras fuerzas políticas de sumarme a sus filas y no lo hice, sobre todo cuando estuve en función de dirigente. Pero a ver, vamos a la respuesta, María. Es una relación utilitaria la que estás teniendo con el MCM. Los uso porque me vienen muy bien. Pero también me usan, ¿no es cierto? Pero también me usan, ¿no? Bueno, no sé qué están usando, pero te digo, es un camino de ida y vuelta. Como yo soy una estrella, a mí me han invitado Juan, Pedro y Perico. ¿Sabes? Yo creo que esto del término usar es muy fuerte. Yo creo que en determinado momento Antonio Vargas utiliza un partido político con el cual comulga ideológicamente, con el cual comulga programáticamente. ¿Para qué? Durante los 6 años que estuvimos en la dirigencia de los periodistas y llegamos muy cerca del sistema político y muy cerca de todas aquellas interpelaciones sí, que le hicimos. Sí, pero se hacían a los neutrales. Escucho, no, se hacían jamás, a los neutrales. Jamás. Por favor, jamás, Antonio, jamás, era María, tu bandera. Jamás. Yo no, te he escuchado ninguna, mil veces de ninguna forma. Atacar al gobierno porque te hacías al neutral. No. Yo no he atacado al gobierno, he criticado al gobierno desde una posición absolutamente firme en la cual he criticado sobremanera la línea que han tenido de diseño sus políticas públicas, sobre todo en materia de medios y libertad de expresión. No, Antonio, y eso mira, no es supuesto, vamos a, eso ha sido clarísimo. En este país hay libertad de expresión. Yo soy realmente un ejemplar como para pero afirmar. No me has dejado contestar la Antonio, pregunta. Antonio, la pregunta es... Por eso. ¿Es ético ser periodista y al día siguiente militante de un partido político? O si no eres militante, vamos a dejar tu relación con el M. Pero estás yendo por un partido político. En efecto. ¿Eso es ético o no es ético? Absolutamente ético. Yo no veo por qué no tendría que ser ético. El hecho de ingresar al sistema político para pretender, como digo yo, cambiar al cambio, no veo en qué pudiera reñirse con la ética o la deontología. Bueno, no te da la gana de responder a la pregunta. Una cosa es que no lo veas y otra cosa es que seas capaz de responder. Te he dicho que no, no estoy de acuerdo contigo. Para mí es absolutamente ético. Conmigo. Es ético. Yo considero que es ético. ¿Dónde está fundada esa ética? Esa ética se funda en el ejercicio ciudadano que tienes tú, que tengo yo, de ingresar al partido, al sistema político. Un ejercicio muy distinto. No. Porque no puedes un día decirle a la gente, aquí yo soy neutral. No he dicho, no he hablado de neutralidad. Aquí yo soy ético y soy periodista. No creo en la neutralidad. Y al día siguiente aparecer por un partido político. Creo en la pluralidad, mas no creo en esta suerte de asepsia de los seres humanos. Todos tenemos una línea. Todos tenemos una línea. Pero claro que sí. Pero claro que sí. Claro que sí. Nunca has hecho declaraciones como simpatizante del MCM. Jamás. Cuando eras presidente. De ningún partido. ¿Por qué? Porque la defensa de la libertad de expresión es la defensa de un derecho ciudadano. Porque estabas en oferta. No, es cierto. Y no me he ofertado. Antonio Vargas. No me he ofertado. Candidato a senador por La Paz, por el Movimiento Sin Miedo, expresidente de la Asociación de Periodistas. Yo creo que la primera pregunta no está respondida, Antonio. Pasaremos a la segunda parte. No la he respondido. Aquí hay una gran pregunta interesante. Muy bien. Yo creo que no la has respondido de ninguna manera. Yo creo que sí. Tú me has preguntado si es, yo te he dicho si es. Ya, bueno, si el cinismo es respuesta, perfecto. Estamos, aquí te mandan una pregunta interesante. María, pregúntale, ¿cuánto tiempo fue periodista? Fue presidente de la APLP sin saber lo que es el periodismo y fue docente trucho de la carrera de comunicación. Bien, la respuesta. Yo creo que para defender un derecho ciudadano como el que se ha defendido en la Asociación de Periodistas de La Paz, congreguega, por eso. Compañero, es un estudiante de la UNSA. La asociación, ¿cuánto tiempo fuiste periodista dónde? Escúchame, no fui periodista. Ah, bueno. Y eso lo dije siempre. No fuiste periodista. Siempre, absolutamente siempre. Fuiste presidente de la Asociación de Periodistas y nunca fuiste periodista. María, la Asociación de Periodistas. No, no. No. Escúchame, la Asociación de Periodistas de La Paz, te he dicho a un inicio, es un ente colegiado. Los entes colegiados congregan a los comunicadores, no a los periodistas. Pero como periodista. Claro, mira, esa es la respuesta. Ahora, ¿fuiste docente trucho de comunicación social? Yo he entrado a la carrera de comunicación social, primero, por concurso de méritos y luego por examen de competencia. ¿Qué materia dictas? Opinión pública. Ya. Ahora, estamos con Antonio Vargas, expresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz. Hoy dice que sin militancia, candidato a senador, que no es una candidatura secundaria, a senador, segundo senador por La Paz, después de Gabriela Niño de Guzmán, que le dio años de años al MCM. Es para preguntarse lo que está pasando con los partidos. Antonio, ahora me gustaría a mí preguntarte sobre la relación con el MCM. Yo creo que aquí estamos con los partidos frente a una estructura totalmente artificial. ¿Cuál porque sería se va esta a buscar estructura? Claro, porque no hay, y no es solo el caso del MA, del MCM, es también el caso del MAS. O sea, aparece un invitado llamadito que dice, "Yo no soy militante." O sea, ya estás anunciando una relación utilitaria y de distancia. No lo veo así, María. ¿No? No lo veo así. Pero apareces por encima de los y las militantes. ¿Te parece eso ético? Yo creo que esa pregunta tendrías que hacerla al Movimiento Sin Miedo, si es que consideró ético o no. No, pero te pregunto a ti. Aquí la pregunta ética ético, es, por si supuesto. A mí me invitan a robar un banco, yo voy a robarlo. A mí no me invitaron si a, mí me a robar un banco, me invitaron robar, como candidato pero, y lo acepté. Antonio, si a mí acepté. Me invitan a una cosa que considero antiético, considero yo digo, no, ético. Considero ya, ético, no tengo ningún problema en aquello. Ético. Porque existe una coincidencia programática respecto de lo que ellos quieren para nuestro país. Ahora, coincide tu simpatía, conmigo. Antonio, tu simpatía ideológica surge el día en que te conviertes en expresidente de la APLP. No, ¿o surge antes? No, surge mucho antes. Surge del manejo que hace el Movimiento Sin Miedo. Primero, como gestor público a cargo de la Alcaldía de La Paz, y luego en la firmeza que tiene Juan del Granado respecto de ciertas políticas públicas. ¿Tu opinión sesgada por una visión de simpatía. Vuelvo a decirte que cuando no. No. Pero ¿cómo crees? Por Dios, yo enseño la materia política. Jamás diría que yo soy apolítica. No hay persona que sea apolítica. ¿Tú no te presentaste como simpatizante jamás del MCM? ¿Por qué no? En la APLP, pero me dices que eras. Pero por supuesto. Pero no te olvides que desde mayo yo ya no soy dirigente de la asociación. Tú me estás preguntando de ese periodo. Me estás diciendo desde cuándo simpatizaste. ¿Desde cuándo eres simpatizante del MCM? Pues desde que comencé a ver su programa, desde que se vieron. ¿Qué día empieza tu simpatía? Día, hora, fecha, no. ¿Desde cuándo eres simpatizante? Desde que conozco los programas de gobierno de los diferentes partidos. Más o menos, partidos. Dime, ¿desde cuándo? ¿Desde mayo, desde junio, desde abril, desde posiblemente, enero? Posiblemente desde junio, posiblemente cuando comienza toda la vorágine electoral. ¿Cuántos años de historia de partidaria tiene el MCM? A cargo de la Alcaldía de La Paz tiene 14. 14 años. Después de 14 años de historia del MCM y después de dejar de ser presidente de la APLP, te surge la simpatía por el MCM. Eso no te lo cree nadie, Antonio. Yo me lo creo, que es lo más importante. Bueno. Yo me lo creo. Bueno, yo quiero hacerte otra pregunta. En el caso de Ximena Costa, y nosotras somos testigas directas, Ximena Costa, por ser hoy candidata, ha dejado de cumplir con sus obligaciones, de donde sale su chairo, que es de docente. Concretamente hemos asistido a una defensa de tesis, donde Ximena Costa era tutora de tesis, y no fue porque tenía actividades electoreras. Y no se sonrojó siquiera. No, muy tarde me han avisado, no voy a estar. Tengo mi conferencia de prensa. Muy bien. Quisiera saber si Antonio Vargas quisiera conocer tu horario de clases y quisiera saber si sigues cumpliendo, porque francamente estamos nosotras bastante cansadas de este abuso que existe de parte de todo el proceso electoral en general. No solo el MAS está usando el Estado. También los candidatos se están dedicando a la farándula y chao con la gente que depende de ellos. No sé qué candidatos, de qué candidatos estarás hablando. Ximena Costa. Antonio Vargas, no. Ya. Antonio Vargas tiene el siguiente horario. Miércoles y viernes de 19 horas a 20:30. Miércoles y viernes de 19 a 20:30. Los y las estudiantes. Pero que llamen, que llamen. Los y las estudiantes de Ximena Costa, de Antonio Vargas o de cualquier otro docente que es candidato, están invitados a tomarle la asistencia y hacer conocer en Radio Deseo. Existe en nuestra carrera un mecanismo de control de asistencia. Te ruego por favor, lo veas. Pero según tú, nada sirve. O sea, todo está debilitado y nada más. Está muy debilitado. ¿Sabes qué? Yo creo que la visión que tú tienes es absolutamente parcial y tú la llevas a tu conveniencia. De tal manera que una entrevista se convierte en una especie de ataque directo a tu entrevistado, en el que no dejas hablar ni exponer las ideas, no dejas terminar lo que uno está pensando. Y luego, No, pero por Dios, no me estás interrumpiendo por estar leyendo, pues si no estuvieras leyendo, estarías interrumpiendo. Estoy leyendo el chat para poder dar paso. Y en ese sentido, yo creo que sobre todas las cosas, una entrevista debe ser un vaivén, debe ser un diálogo en el cual tú me preguntes dejes contestar. Antonio, ¿por qué has venido a la barricada? No sabías lo que es la barricada. La barricada es ya un formato de entrevista diferente. ¿No es un diálogo? Ya es un formato de entrevista totalmente diferente. No es un diálogo. Es una interpelación. Una interpelación, cualquiera que ésta sea, tiene prueba de cargo y de descargo. Yo te pregunto algo y te dejo defender. Pobre, no te victimices. No, no soy víctima, María. Ni tuya, ni de nadie. Vamos un poquito más adelante. Okay. Estamos con Antonio Vargas, candidato a senador por La Paz, por el movimiento Sin Miedo. Ahora entraremos a la parte de tu relación con el partido. ¿Quién financia y cómo se financia tu campaña? Mi campaña se está financiando sobre la base del aporte que estoy haciendo yo, que en este momento ya va en el orden de unos $500, más o menos, y estoy haciendo diversas actividades al interior de mis grupos de amigos y de mis grupos de familiares, pidiendo colaboración para que puedan soportar mi campaña. Algo muy importante. ¿Cuánto va a costar tu campaña en total? Escúchame, quiero dejar clarísimo esto. En el momento en el cual me invitan a ser candidato, no me han pedido ni un solo centavo. Hasta este momento. ¿Y te han dado un solo centavo? Tampoco. te han dado, no, o sea, ni te han dado ni te han pedido. No. Eres un candidato, digamos, en ese sentido, sin intercambio comercial por ahora. No por ahora, María. Es que escúchame. No puedes. ¿Cuánto va a costar tu campaña? Es que sabes que sería como si yo en este momento te dijera que tú defiendes los derechos de las mujeres por ahora. No. Bueno, no. Antonio, entonces, por favor. No por ahora. Para siempre, o sea, yo no soy una persona Antonio, se vende comercialmente. ¿Cuánto va a costar tu campaña? Me imagino que te has hecho costos. Aquí hay un joven aquí afuera sacándonos fotos, por ejemplo. ¿Es tu estudiante, no es tu estudiante, es tu hijo? ¿Cuál es la relación de ese joven que está perdiendo su tiempo, entre comillas, para tu campaña? Vamos, él está haciendo una tesis sobre opinión pública, en donde naturalmente esta campaña le viene al pelo para poder tener un trabajo de campo absolutamente real en el terreno, escúchame, Antonio. ¿Pero por qué? Él lo que está haciendo es recabando información, al igual que lo podrías hacer tú en un hospital, en cualquier otro lugar. ¿Esa información es útil para él o es para útil él, para ti? Para él. ¿Es útil para él o es útil para ti? Pero por supuesto no le van para a él. Parar las fotos. Él tiene un archivo fotográfico, él tiene un archivo de redes de comunicación en la que está trabajando para alimentar su tesis. ¿Qué hace él a cambio de poder estar aquí para ti? Nada, absolutamente no nada. No te creo, es que absolutamente nada. 2 + 2 = 4. Absolutamente nada. 2 + 2 = 4. ¿Sabes qué, María? Llevo años tutorando tesis. Jamás he cobrado un centavo. Esto que estás viendo no es absolutamente gratis. No puedes cobrar un centavo, porque por supuesto, la UNSA te paga y te paga un buen sueldo. Sí, escúchame una cosa. Nunca he cobrado por nada. No he tenido ningún guiado. ¿Estás utilizando estudiantes universitarios para tu campaña? No. Ya. No, de hecho, no. Bueno, okay. Lo que yo veo al lado lo que de tú Daniel ves es completamente y de la productora interesado. Es un estudiante es, universitario. Es una persona que está haciendo su trabajo de campo para su tesis. No mi tesis, porque yo ya tengo título. Una tesis sobre ti. ¿No? Bueno, Antonio, estamos con Antonio Vargas, expresidente de la Asociación. No es de una tesis sobre mí, permíteme. Es una tesis respecto de campañas electorales en medios de comunicación. Que tiene que ver conmigo, con Juan, pues con María, con Pedro, como es sea. Una pero es pues a mí. Periferia. Es que es para mí. O sea, esta entrevista es entre tú y yo, ni modo, si hubiera otra persona que fuera Juan Pinto, me imagino que le estaría tomando foto a Juan Pinto. No, él no vendría, porque yo ya he estado con Juan Pinto. Ah, bueno. Entonces, y él no, a él entonces, no lo he visto. Entonces, importante. Él seguramente contigo de medio en medio. Tú lo has visto en otro medio, porque yo he estado en televisión. No, aquí yo nunca, bueno, es decir, aquí si yo es nunca. Si es una sola vez que lo estás viendo, no generalices, porque es una sola vez. Está ahora conmigo. Bueno, pregunta. ¿Cuánto cuesta en total tu campaña? Mira, de acuerdo a los costos, que más a las cotizaciones que tengo, va a costar más o menos unos $1,500 entre material impreso, entre las banderas que estoy haciendo coser y todo aquello. Yo creo que no va a costar más que eso, porque no tengo más tampoco para la campaña. Es todo lo que tengo. Uh-huh. Ahora, en el imaginario, en la psiquis, en tu idea, en tus fantasías, ¿qué cosa es un senador? En mis fantasías. ¿Sabes qué? Tienes una manera bastante rara de introducir paradojas. Soy una mujer rarísima. No, de introducir paradojas respecto de cosas que son ¿qué absolutamente es un senador reales, según...? ¿Ya? No, no hay nada o sea, real. ¿Qué es real? ¿Qué es real? ¿Qué es real? Antonio, ¿sabes qué es real? Favor. El poder. El poder político poder? Es completamente ¿qué real. Poder? Completamente Antonio, real. Ese favor. Poder contra el que te rebelas. Antonio, tú mira, te no, rebelas mira, contra no el poder. Reír, te y estoy tampoco, no, otra escúchame. Cosa. No. Cada no, senador es que escúchame, en escúchame. Nuestra asamblea no, plurinacional es que sabes tiene en su si cabeza no, una idea si de no, lo que si es no, el senador. Si no reconocemos. ¿Qué idea tienes en tu cabeza de ser si no reconocemos que estamos yendo a la senadora. No, es que no, es que me tienes que dejar hablar. Si estamos partiendo del principio de que nada es real, entonces todo lo que tú haces en defensa de lo que crees es también una fantasía. A ese poder que tú interpelas es otra fantasía. El poder Antonio, contra el que interpelas es también una fantasía. Y en tu fantasía personal, ¿qué cosa es ser senador? Sin ninguna fantasía personal. Ser senador del Estado plurinacional significa ocupar la Asamblea Legislativa Plurinacional para delinear los grandes trazos de las políticas públicas que van a afectar la vida de los y las bolivianas durante el próximo periodo presidencial. Bueno, entonces estás en la candidatura equivocada. Oh. ¿Sabes por qué? Porque los únicos que van a tener ese poder, entre comillas, y eso, van a ser los candidatos por el MAS. Porque van a tener una mayoría tal que tú, si es que entras ahí, no vas a servir ni para corregir una coma. Con lo cual, dime, por favor, en tu fantasía, ¿para qué te estás postulando y por qué no te has ido a ofrecer al MAS si es que lo que querías era delinear legislación? Perdón, primero porque yo no me ofrezco a nadie. Y en segundo lugar, por la siguiente razón. Si nosotros pensaríamos que todo tiene que ser tal cual está planteado y que no hay posibilidad de introducir pero no un cambio, pues posibilidad. Naturalmente, si tú eres todo lo que haces. De opinión no, pública, pero déjame hablar, María, déjame hablar. Pues déjame hablar. Déjame hablar. En la Asamblea Plurinacional. ¿Sabes qué? Antonio. Yo creo. ¿Sabes? Respecto a lo que acabas de decir, que el MAS va a ganar y ve. Dime, ¿tú eres masista? Porque tú estás haciendo propaganda por el MAS. Ya, Antonio, mira, no vamos a hacer opas. ¿No? Estamos ¿no? a menos. Claro, o sea, ¿a cuántos considero, días estamos de las elecciones? Considero, ¿a cuántos días estamos de las elecciones? Considero que la elección ahora va a ganar tener Juan del Granado. Escúchame. Si yo no creyera en la victoria, yo no estaría, pues, alineado en ningún lado. Eso se llama eso se llama seguridad. Eso se llama María, autoengaño. Seguridad. Eso se seguridad llama en quién soy, en lo que pienso por y en lo que hago. ¿Crees que la gente seguridad, vota por ti? Seguridad. Pero por supuesto. Claro que sí, claro que sí. Para comenzar, si no estuviera yo seguro de aquello, no estaría aquí. Antonio, para comenzar, la gente vota por el candidato a presidente y vicepresidente. Y también que, por aquellos que le acompañan, por supuesto tú que no sí. No vas a ganar ni un voto tuyo. Primera eso cosa. Es lo que tú no, crees. No, eso es real. No, eso es real, lo que tú no eres crees. Uninominal. Es lo que tú por crees. Por el volumen de votos en La Paz, ¿entras o no entras? Sí, pero hay personas que dicen, oh, el Antonio Vargas está aquí, y el Antonio Vargas, yo confío en él, y votarán entonces bueno, en consecuencia. Primera cosa, la gente votará por Juan del Granado, y eso rebota en beneficio tuyo. Primer dato. De todos los senadores y además de los diputados lo tanto, plurinacionales. También tuyo. Uh-huh. Ahora, la posibilidad de agendar ideas, de legislar y de hacer cosas hoy en la Asamblea Plurinacional depende de una bancada, depende de una lógica mayoritaria aplastante. Ahí vas a poder ir a la Asamblea Plurinacional a jugar tres en raya. ¿Se repetirá aquello? ¿Se repetirá bueno, aquello? Yo creo estamos, que no. Estamos con alguien que nos está llamando, tu nombre, tu apellido, el lugar de donde nos estás llamando y tu pregunta o comentario. Gracias, María. Estoy llamando desde Miraflores. Me llamo Miguel Blancourt. Quiero ahondar un poco en la pregunta que le acabo de hacer, pero plantearla de otro modo. Es decir, el MAS va a ganar y eso no significa que yo sea masista. Esa es una simplificación absolutamente injustificada lo que se está diciendo. El MAS va a ganar y va a operar el rodillazo parlamentario de Evo Morales. Entonces, estamos viendo que la oposición ahora, la que está saliendo, la que ha estado desde hace 9 años, ha tenido un papel totalmente estéril en la política boliviana. La política se hace desde las calles, desde las organizaciones. En la Asamblea Legislativa entran leyes que están totalmente oleadas y sacramentadas desde el Palacio de Gobierno, donde Evo ha negociado con los sectores sociales. ¿Por qué Antonio Vargas quiere entrar a un espacio donde va a salir a hacer, no sé si va a ser el mismo papel que la oposición actual, pero si hace un papel diferente, tal vez más propositivo, me temo yo que va a ser igualmente de estéril? ¿Cuál es su interés real para entrar a ser senador? Si sabemos que el escenario de la Asamblea Legislativa no es un escenario de decisión política para la sociedad boliviana. Que eso nos responda, por favor. Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Tienes un minuto exacto para responder. Sin interrumpirme. Yo creo que el sistema político actual va a cambiar sobre la base de una votación que ya no va a ser tan mayoritariamente favorable al movimiento al socialismo por el propio desgaste político que ha tenido en su gestión y por todos aquellos actos de mal gobierno y de corrupción en el cual se han visto involucrados altos servidores públicos relacionados con la estructura de gobierno y muy cercanos tanto al vicepresidente como al presidente. Considero también que la política no solamente se hace en las calles a partir de los movimientos sociales, sino en arenas políticas, como es la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿En dónde? Si la recomposición de fuerzas a partir de los resultados de octubre cambia, naturalmente este papel ya no va a ser tan esmirriado, ya no va a ser tan poco trascendente, sino más bien va a tener una injerencia absolutamente directa en lo que van a ser las políticas públicas, porque hay muchas que están mal hechas. Y es en este sentido que yo no creo en la subordinación de los poderes, y precisamente por ello estoy dando mi concurso para la senaturía por el Departamento de La Paz. Primero, en un contexto regional que alcanza al Departamento de La Paz, pero también después en un contexto mucho más amplio, que es un contexto nacional y que tiene que ver con todo Bolivia. Bueno, has tardado 1 minuto y 10 segundos. En fin, yo creo que vas a poder jugar 3 en raya en la Asamblea Plurinacional si es que entras. Y solamente como dato para el candidato, las políticas públicas salen del poder ejecutivo. Ahora. Y las políticas legislativas salen del poder legislativo. Muchas gracias por haber venido, Antonio. Muchas gracias. Para políticas públicas, perdón, el lugar es otro. Perdón, yo, mira María, si algo he estudiado en mi vida es precisamente el diseño política pública y no estoy de acuerdo contigo. Bueno, entonces ya. Son dos ámbitos completamente diferentes, distintos. Sí. Ya, está bien. Muchas gracias por haber venido. Te agradezco mucho por haberme invitado a Barricada. Ha sido un programa bastante interesante, emotivo y naturalmente esclarecedor, imagino. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! Deseo. 103.3